Continuamos en Entre Mate y Mate e intentamos cada semana conversar con ella, con Daniela Pavón, quien es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, ¿saben? Mujer asesinada en nuestra localidad, Capilla del Monte. Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien. Estamos preocupados porque, por lo que vemos por declaraciones periodísticas, la causa no estaría avanzando. ¿Cómo es la situación actual? Sí, en realidad, bueno, en las últimas notas que hemos dado, tanto la familia como yo, bueno, hemos hecho mención a eso, en los tiempos que se están manejando, hace más de 15 días que las pericias de ADN, digamos que se iniciaron las tareas periciales, y hasta el día de la fecha no hemos tenido novedades ni sobre resultados ni comunicación de nuestros peritos de control con la perito oficial, lo cual nos llama mucho la atención el tiempo para tratarse de un caso donde tiene una persona que fue asesinada en circunstancias tan violentas. No hubo, o sea que en relación a, yo recuerdo la última vez que hablamos y que en los días subsiguientes se iban a iniciar distintas pericias, o sea que no ha habido avance en relación a esos resultados. No, las tareas de periciales se iniciaron hace más de 15 días, sí. pero se iniciaron un día viernes o jueves, no recuerdo bien, y que fue el primer contacto que tuvo la perita oficial con la perita de control propuesta por la querella y por la defensa, y a partir de ahí no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna novedad sobre el procedimiento, sobre las muestras. Es bastante el tiempo que ya ha pasado para hacer un análisis de ese tipo y tan determinante para la causa. ¿Y a qué crees que se puede deber esto? O sea, ¿cuál sería la excusa que podrían poner? O sea, ¿cuál sería la situación? Y yo estimo que todo este tema del aislamiento ha complicado las cosas, pero me parece que el tiempo ya es excesivo, que necesitamos una respuesta sobre eso. Y en base a eso es que estamos reclamando porque la causa debe avanzar, la investigación debe avanzar. Nosotros insistimos con la hipótesis de que el lugar donde se halló el cuerpo de Cecilia no es el lugar donde Cecilia fue asesinada. Sí. Y otra cuestión en la que insistimos es la participación de más de una persona. O sea que necesitamos que la causa avance y consideramos que las pericias de ADN son fundamentales. Claro, te hago una consulta porque ha quedado como, bueno, se encontró cerca del basural, pero se encontró en un campo privado. Sí, hay declaraciones del dueño, ¿cómo? Sí, incluso la persona que encontró el cuerpo destacó que una semana antes había pasado por el lugar y puede afirmar que el cuerpo de Cecilia no estaba en ese lugar. Ajá, bien. O sea que, bueno, eso ya es un indicio. ¿Cómo sigue? ¿Qué posibilidades hay? ¿Hay algún tipo de no sé si es recusación la palabra, pero alguna medida que ustedes puedan tomar para...? Estamos trabajando en esto. Ayer me comuniqué justamente con la fiscalía requiriendo información y, bueno, estimo que ellos nos darán algún tipo de respuesta en estos días y... Y bueno, estamos a la espera de eso, incluso bueno, hemos solicitado algunas ampliaciones de los informes, así que bueno, estamos tratando de que la investigación avance. ¿Hay algo? Pero, sí, decime. Sí. Pero el tema de las pericias es algo que necesitamos de manera urgente. Claro. No podemos seguir esperando con eso. Te quería preguntar, bueno, si hay algo que nosotros podemos hacer para, no sé si pedirle a la fiscalía, si desde nuestro lugar de comunicadores, por supuesto que, bueno, todas las semanas nos planteamos poder conversar con vos o con la familia o con alguien para que nos cuente cómo va el caso, para que esto siga estando dentro de, por supuesto que nuestro pueblo está atravesado por esto y no sigue siendo porque sentimos que necesitamos la verdad, pero... alguna medida, algo que desde acá nosotros podamos hacer para sumar a que la causa Y avance? en realidad seguir visibilizando estas cosas, nos hemos planteado algunas también irregularidades en torno a la investigación, a ver, las hemos hecho de manera pública, ¿no? Y bueno, queremos que se investigue y se llegue hasta el fondo de la verdad, o sea, exigimos verdad y justicia por Cecilia y para que esto no vuelva a pasar. Bien, bueno, Daniela, desde acá, por supuesto, como siempre, las puertas abiertas para comunicar lo que haga falta, los micrófonos a disposición y si te parece nos comunicamos la semana que viene para ver si ha habido algún avance y para ver Bueno, cómo sigue. sí, ojalá tengamos novedades, ojalá que bueno, la investigación avance, que pueda dilucidarse. Hay un montón de interrogantes, de dudas. Queremos saber dónde estuvo Cecilia los días que estuvo desaparecida, hasta la aparición del cuerpo en ese lugar. Y bueno, y que los responsables paguen por esto. Bárbaro, muchísimas gracias Daniela y si te parece la semana que viene estamos en comunicación. Dale, dale, muchas gracias, Renata. Hasta Gracias, luego. abrazo.